ayer. Estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambié por ti, comentarás que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa si es así? Déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No, no rompas ese embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjalo ahí, hechizado, encantado por ti. Igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado.